sobre ese tema que estuvimos viendo en programas anteriores, que fue la gran huelga de los inquilinos de 1907. Vamos a hacer una breve reseña porque la desarrollamos bastante en los anteriores programas. Es una huelga que se desata a raíz de un aumento salarial, el aumento de los alquileres en 1907. Había, ustedes saben que las condiciones en los conventillos de Buenos Aires eran deplorables. Hay una cantidad enorme de relatos, ¿no?, de piezas insalubres, donde la gente se enfermaba, donde estaban apiñados, con reglamentos muy restrictivos respecto a la vida dentro del conventillo, y que había sido un nuevo negocio de sectores de la élite que, ante la gran cantidad de personas que de golpe irrumpen en Buenos Aires en los últimos años del siglo XIX, habían encontrado este negocio muy rentable, generando lugares para alquilarlos a alto precio y aprovecharse de esta situación de toda esta gente que venía del exterior, que venían inmigrantes a trabajar en la Argentina. Para que nos demos una idea muy precisa, un alquiler de un mes en una pieza de esas malolientes y horribles en cuanto a insalubridad, valía el equivalente un poquito menos que el viaje a Europa. Así que a un pobre trabajador, sí, le convenía de alguna manera, si hubiera tenido alguna posibilidad de trabajo en Europa, irse antes que pagar un mes en esas condiciones. Bueno, esto ya había empezado a ser tratado por los anarquistas, sobre todo, bueno, los anarquistas que luego van a ser los del comunismo anárquico. Y habían creado una organización un año antes para ocuparse de estos temas y ver cómo podían enfrentarse a los explotadores, digamos. Pero estalla en 1907 porque hay un nuevo aumento muy importante, casi el doble, en los salarios. La excusa era, para los dueños que les habían aumentado los impuestos, tiempo después hay una intervención en ese momento a los dueños de las casas, bajándole los impuestos y no encontrando respuestas de base, respuestas estructurales para el problema de la vivienda, que en realidad nunca las hubo en la Argentina, salvo hechos muy puntuales, y por lo tanto sabemos que estamos viendo hoy en día numerosos desalojos, con todo lo que eso significa para las familias pobres de Buenos Aires y de otras ciudades. Bueno, esa gran huelga se desarrolla durante 3 meses aproximadamente, participan más de 150.000 personas. Es una llegada a la lucha de muchas mujeres, de muchos niños. Se caracterizó por la lucha dentro de los inquilinatos de las mujeres que corrían a escobazo a los que iban a querer desalojarlos, y luego una gran marcha de las escobas para barrer esa inmundicia, digamos, que significaba todas los alquileres altos y las condiciones deplorables en que estaban las viviendas. Finalmente va declinando, hay hechos de mucha violencia, el jefe de policía es el famoso Ramón Falcón, que va a las casas, reprime, muere una persona en San Juan y Chacabuco, muere una persona, Ocampo, que... no, perdón, no es Ocampo, se le pone una placa en ese momento por en la Chacarita, por recordando que estaba luchando contra los alquileres, y recientemente se le ha vuelto a colocar en el lugar otra placa. Bueno, Miguelito Pepe se llamaba ese muchacho que muere a raíz de los enfrentamientos por esta huelga. ¿Qué tiene que ver, digamos? Bueno, esta huelga finalmente, como decíamos, languidece un poco a los 3 meses, después de muchos hechos de violencia, en algunos casos por la gran represión que hay deportaciones, hay detenciones múltiples, hay muchos golpistas. En algunos casos, muchos de los dueños arreglan en forma directa con los inquilinos y bajan realmente los inquilinos. Desde el punto de vista estatal, lo único que hay es una propuesta del candidato socialista Palacios para regular de alguna manera estos alquileres y sobre todo las condiciones de insalubridad de las casas. Se puede considerar un éxito muy parcial, porque se deja sin efecto el aumento, que fue el origen de la huelga, pero a los pocos años, a 2 años más tarde, vuelven a aumentar los alquileres. Bueno, y sabemos que hasta el día de hoy es un problema para la vivienda obrera y popular, ¿no es cierto? Bueno, en relación a esto, en uno de los grandes mitines y manifestaciones que se realizan en el marco de la huelga, hablan dos mujeres, María Collazo y una mujer, una jovencita, que se llamaba Juana Rouco Buela. A raíz de esto, de que las identifican, las detienen y son deportadas. Ella es deportada, Juana Rouco Buela. Tenía en ese momento 18 años. Es deportada a Barcelona. Pero, bueno, la recordamos entonces ahora a Juana, ¿les parece? Información sobre esta huelga de los inquilinos pueden, en general, está registrada como hecho en prácticamente todas las historias del movimiento obrero, a pesar de que, por ejemplo, en la historia del movimiento obrero de Sebastián Marota prácticamente casi no se habla del hecho, de una manera mucho más detallada la podemos encontrar en la huelga de la podemos encontrar en la huelga directamente a los círculos anarquistas, y ella comienza a participar en todo. Tal es así que en 1904, o sea, cuando ella tiene 15 años, hay una gran movilización en Buenos Aires por el 1 de mayo, y ella se encuentra con otras mujeres, muy jóvenes también. En el medio de la lucha, en el medio de los enfrentamientos, cae un obrero, Campo, y ellas, las chicas, lo llevan en brazos, ya muerto, hasta el local anarquista, ¿no? O sea, ese es como su bautismo de fuego, dice ella, digamos, defendiendo esta corriente del anarquista. En 1907, es decir, cuando tiene apenas 18 años, es donde la encontramos en la huelga de inquilinos. Ahí es deportada, a pesar de que es menor, es deportada a España, o sea, a su lugar de origen. Así que se tiene que despedir de su madre, de su hermano, y queda varada en Barcelona, donde inmediatamente la reciben, digamos, llega a Barcelona en 1908, en enero, y la recibe el jefe de la sección especial de ahí, digamos. Es una intensa acción propagandística, es una gran oradora, y a su vez escribe permanentemente y participa en conferencias. Por supuesto, participa en todo acto también o movilización en la calle, ¿no? Entonces, ahí allá en Barcelona se relaciona con estas escuelas de Francisco Ferrer, que eran las escuelas libres, donde se enseñaba una pedagogía completamente diferente a la escuela tradicional, muy impulsada por los anarquistas. Se va a Madrid para que, digamos, un poco salirse del foco de Barcelona, y ahí inmediatamente le proponen que hablen sobre la ley de residencia en la Argentina, esto que causaba la deportación permanente de los militantes. Así que vuelta a las tribunas, ¿no? Siempre arriba de las tribunas, siempre propagandizando algo, pero vuelve a estar en el foco de la policía, con lo cual decide irse a Marsella. Fíjense qué vida, ¿no? Porque ya tiene 18, 19 años, ya ha pasado por Barcelona, Madrid, Argentina, Marsella. En Marsella ella cree que el movimiento anarquista es más importante, se decepciona con esta concepción un poco moralista que tenían muchos los anarquistas, porque encuentra que las mujeres obreras tienen una vida un poco disipada, que se van que se van a los bares, que toman ajenjo, ¿no? Entonces ella esto no le gusta y decide, aparte aparte se enferma, ¿no? Hay que internarla, bueno, la enfermedad va a ser en bastantes momentos de su vida va a estar enferma, de todas maneras ella se recompone siempre y se decide irse a Génova. En todos los lugares donde ella atraviesa, ella trabaja de planchadora generalmente, ¿no? Por eso en Buenos Aires, años más tarde, va a impulsar la Federación de la Aguja, que va a ser un poco el origen de lo que hoy podríamos decir el sindicato del vestido, ¿no? Ella va a impulsar la organización en todos lados, y siempre como planchadora, como camisera, o en una tintorería, siempre va a encontrar esa vía de ganarse la vida, ¿no? Bueno, en Génova también está con una huelga campesina en Parma. Ahí los campesinos, como era costumbre, después años más tarde ella va a desarrollar a través de obras de teatro y de distintas actividades para los niños, ¿no? Bueno, ella de todas maneras está un tiempo, participa en innumerables tribunas en Génova. Me encantaría, ¿no?, tener una vida así, la verdad que de lo más animada. Y vuelve a Montevideo. Vuelve a Montevideo siempre con la esperanza de volver a reunirse con su mamá, la cual extraña mucho, con su hermana, y además porque, digamos, en la Argentina había hecho muchos lazos ya. Pero de todas maneras, en todos los lugares donde va, se encuentra con compañeros, ¿no? Y en todos los lugares despliega su propaganda. Allá en Montevideo, y ahí tienen las principales elementos para publicar Nueva Senda. Entonces, entre las múltiples actividades de Juana, con motivo de que lo van a fusilar a Ferrer, a Francisco Ferrer, este gran maestro, que la monarquía española lo fusila, hacen un acto el mismo día protestando contra este acto, y a ella se le ocurre en el momento decir que, bueno, ¿quiénes son los representantes de Quilombo, podríamos decir? A raíz de lo cual, bueno, le largan la captura a ella. Entonces ella se va a su casa, pero sabe que están que es inminente el allanamiento y la detención de ella. Entonces ella, mientras mira por la ventana, que ve que se viene un consigna, se le instala en la puerta, le dicen que va a haber un allanamiento. Entonces ella, su preocupación fundamental es sacar todos los elementos de la imprenta, ¿no? De esa para poder hacer el periódico. Tiene una chica que trabaja con ella. Entonces, en ropas supuestamente de planchado, va sacando todos los bultos, o sea que logra salvar todos los elementos gráficos con los cuales para poder seguir haciendo el periódico, pero después se tiene que ir ella, ¿no? Entonces, lo que hace es el batón que ella normalmente usaba se lo pone a esa chica que trabajaba con ella, y ella se disfraza de varón. Salen ambas, la chica del batón va por un lado, ella sale fumando y hablando con otro, en impecable varón. Entonces la cana que hace, bueno, la sigue a la del batón, que se supone que es ella. De esa manera logra evadirse. Por supuesto que esto le vale la hazaña posterior de asuntos políticos, que se ve burlado, incluso salen en los diarios poemas o canciones donde hablan en joda, digamos, de esta fuga, cómo ella había logrado engañar, digamos, al comisario. No era el comisario, era peor, era el responsable de asuntos políticos, ¿no? Es decir, el que la tenía en la mira, el que la había le venía siguiendo los pasos. Y bueno, de esa manera va vuelve a Buenos Aires. No, ocurre otro hecho, con lo cual vamos a dejar esta apasionante aventura de Juana. Ella se tiene que ir a una pensión. ¿A dónde se va? Bueno, a una pensión cuya dueña era una catalana, donde se hospedaba el chofer de ese señor que era el responsable de la sección política de la policía.